Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Y también bienvenidos y bienvenidas a este debut del programa A Desasfaltar, acá en Radio Porqué. Vamos a estar todos los lunes a partir de las 19 y por una hora, o sea que hasta las 20, vamos a estar en Radio Porqué, desde Millones contra Monsanto. Este es un nuevo programa con la iniciativa de poder hablar, de poder visibilizar, de poder polemizar y discutir nuevas formas que estamos encontrando, de las que no estamos muy felices, que nos están envenenando, como decimos siempre, el suelo, el agua y el cielo. Así que vamos a estar compartiendo información, temas musicales, entrevistas en este nuevo programa. Y para empezar, nosotras queríamos contar qué es Millones contra Monsanto, cómo comienza esta agrupación espontánea, horizontal, apartidaria en Buenos Aires, en Argentina, y cuál es la iniciativa que nos mueve a esta necesidad de encontrarnos. Así que estamos con Jimena. ¿Cómo te va, Jimena? Hola. Bueno, nerviosas. Creo que este sueño de hoy hacer un programa de radio para los que somos parte del colectivo Millones contra Monsanto y poder estar hoy en esta Radio Porqué, que además tiene su mística, que nos invitaron tan amablemente a participar, que hoy nos está operando Miguel Mirra, un lujazo que nos damos, que bueno, que es algo maravilloso que nos está pasando, poder tener este espacio para poder contar, como decía Ximena, mi tocaya, que vamos a estar acá con Yanina compartiendo las tres este espacio y con otros compañeros y compañeras que se van a ir sumando, contarles un poco qué es Millones. Millones es una gran movida internacional que es inorgánica. Nosotros no respondemos a ninguna orgánica, no tenemos financiamiento de ningún tipo. Somos un grupo de militantes, de luchadores y luchadoras que nos hemos reunido porque nos habíamos dado cuenta que estábamos perdiendo la posibilidad de vivir tranquilos sin hacer algo por esta destrucción con la que estábamos conviviendo diariamente. Este monstruo, esta empresa criminal que se llama Monsanto, no paraba de agredir a nuestro país y a toda Latinoamérica. Desde que Europa la expulsó y le puso el freno a los transgénicos, han decidido que el plan de la destrucción siga por acá, por Argentina. Por eso nos creamos, por eso nos juntamos, estamos creándonos de la coincidencia y venimos haciendo diferentes movidas. Seguramente tienen presente el 17 de septiembre, ahí en las puertas de Monsanto, y se viene uno muy fuerte ahora, el 25 de mayo. Seguramente tengan presente el 2 de diciembre, que también nos juntamos, la marcha grande que se hizo a la Casa de la Provincia de Córdoba en enero y el reciente evento que hicimos en el Obelisco el 22 de abril. Bueno, eso es un poco la idea de qué es Millones contra Monsanto. Podemos hablar un poquito sobre el 25 de mayo, ya como una convocatoria. Esto sabemos que vamos a hacer una ciudad más, que vamos a sumar a toda la jornada, que ese día va a ser planetaria en todo el mundo. Los Millones contra Monsanto y aquellas agrupaciones y colectivos que estén denunciando al gran monstruo que es Monsanto, nos vamos a estar encontrando en Buenos Aires, frente a la oficina de Monsanto, que queda en la Plaza en la Plaza San Martín, en Retiro. Vamos a estar ahí escrachando y denunciando a partir de las 14 horas. Y podemos hacer un pequeño relato de lo que habíamos hecho ya en Plaza San Martín, muy cortito, como para contar qué estuvimos haciendo ahí. Bueno, en Plaza San Martín el 2 de diciembre, que fue como el mega evento del cual podemos como hablar más, porque el del 17 fue como esa juntada espontánea de repudio, que tuvo más una expresión catártica que algo a conciencia, como sí la tuvo el 2 de diciembre, en donde hubo charlas, talleres, donde estuvieron las madres del barrio Ituzaingó Anexo, que seguramente las vamos a tener por el programa, otro placer que nos vamos a dar de compartir un poco de espacio con ellas. Hubo también un montón de expresiones artísticas, desde pequeñas performances, gente pintando, el Frente de Artistas del Borda, con quien estuvimos este fin de semana, y la marcha y todas las actividades que estuvieron organizando en estos días por la brutal represión asesina de la basura de Macri y sus secuaces. Estuvieron ellos pintando ahí dos banderas que llevamos a todos lados, que son nuestras banderas maravillosas que nos acompañan. Y bueno, fue un día en el que hubo más de 20 bandas con dos escenarios. Sí, talleres, charlas. También en uno de los eventos de esa Plaza San Martín, que para nosotros ahora es mágica, porque fue un lugar de encuentro y donde espontáneamente nació una asamblea. Estábamos en el medio de las actividades escuchando música y surgió entre la gente que fue a esa tarde, a la jornada, hacer una asamblea donde después se marchó al Ministerio de Agricultura. También surgió espontáneamente un corte en la Avenida Libertador, siempre con ánimo de informar a los transeúntes, a los autos y colectivos que pasaban por ahí. Entonces nosotros hacemos cortes muy, muy cortitos, justamente, que no ocupan más de dos o tres semáforos, para volantear y para visibilizar y concientizar a aquellos que están por la ciudad sin idea de qué es Monsanto y sin idea de lo que están comiendo y lo que estamos dando de comer a nuestros hijos también. Así que también tenemos mucha información en nuestra página Facebook, que es Millones contra Monsanto, por supuesto. Ahí pueden encontrar un montón de información. Nosotros igualmente, a través del programa, por supuesto, este programa va a girar en torno de la temática ambiental y los bienes comunes, por supuesto. Pero bueno, básicamente lo que queremos es decirles que hoy nos vamos a centrar en explayarnos sobre Monsanto, porque eso va a estar presente en todos nuestros programas y vamos a tener, a pesar de que cada programa va a tener su temática, en cada uno vamos a ir dando tips y conociendo a esta empresa siniestra y criminal, genocida, que está entre nosotros, hasta que seamos millones y millones contra Monsanto. Somos millones y eso nos convoca a elegir nuestro primer tema, que se llama Seremos Millones, por Pachacuti. Siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, volveré, se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió. Y ahora en este bloque vamos a tirar. Vieron cómo son las noticias, ¿no? Un poco de las buenas, de las malas. Como, sí, como siempre uno elige, vamos a hacer las malas primero para terminar con una sonrisa. Y en estas malas del principio, una vez más, encontramos a nuestros hermanos y hermanas com como víctimas de un genocidio, nosotros decimos silencioso, como el que está viviendo varias de las comunidades com. Sabemos la de Félix Díaz, a quien esta semana una patota molió a palos a su hijo. Esta es una práctica que se viene dando en el último tiempo. Nosotras a veces para visibilizar esto también decimos, ¿no?, cuál es el nuevo com que es apaleado o asesinado en los últimos 10 días, porque parece que es una cuestión cíclica donde no hay denuncias, donde nadie dice nada, donde no se marcha y el matacom Ninsfran hace de las suyas sin que sea ni siquiera un tema para los grandes medios de comunicación. Los medios hegemónicos de comunicación, por supuesto que no lo levantan, y así están matando de a poco a los com. Bueno, ejemplo de eso es que el 13 de marzo pasado, y que recién ahora, producto de este atentado contra el hijo de Félix, se hizo visible una muerte de otro hermano com de 17 años, esta vez en el Chaco, porque el etnocidio no reconoce fronteras. Parece que los gobernadores de todas las provincias se están contagiando en estas ganas de asesinar a los hermanos com. Este chico, Delfo Romero, 17 años de edad, fue asesinado por una bala en la cabeza el 13 de marzo. Yo me pregunto, ¿no?, cuando terminen de asesinar y de esconder y de amedrentar a nuestros hermanos, aquellos primigenios de esta tierra, de esta naturaleza, ¿qué va a quedar para sacar a pasear el 24 de marzo? ¿A quiénes van a sacar a pasear el 12 de octubre? Porque después de ser utilizado, nuestros amigos, y eso, acá no perdonan territorio, ¿no? Sabemos cómo están los mapuches. Después de ser utilizados como una cuestión estrictamente política, nadie les va a quedar para salir a flamear una huipala el 12 de octubre. Así que desde acá nuestro más profundo repudio a todos los mata pueblos originarios, mata hermanos, y a todos aquellos que ocultan esta información. También tenemos que saber muy bien quiénes son los cómplices de este silencio, que no hace más que contribuir al genocidio de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Bueno, otra mala, que después se va a sopesar con una buena, Pero es que ya comienzan a verse los efectos del fracking en Vaca Muerta. A 2 años de la llegada de la empresa G&P de gas y petróleo a la localidad de Vaca Muerta, ya se empiezan a ver los efectos de esta máquina destructiva que es el fracking, que bueno, ya vamos a tener un programa especial sobre la cuestión, pero bueno, la denuncia fundamental tiene que ver con que las personas que se dedicaban en la zona a la cría de ganado ven su ganado muerto por esta bestia que es el fracking, que destruye la corteza terrestre, nada menos. ¿Podemos ya pasar a las buenas o vamos a...? ¿No? Porque ya me está como doliendo un poco el estómago. ¿Podemos pasar o no? Sí, no. Podemos. Acá estamos revolviendo los papeles como locos. Es difícil encontrar una buena. Es difícil, yo tengo una buena, ¿eh? ¿Vos cuánto tiempo crees que puede llegar a pasar entre una denuncia y un fallo? Más o menos. Si te digo, según de qué se trate, 5 años, fallo. Si te digo 5 años, es poco. Si te digo 10, es poco. Si te digo 15... Y por ahí, ¿no? ¿Vos decís que no? ¿Tiene que ser más? Tampoco, te digo, caramba. 18 años. Ah, bueno. Después, ¿mayor de edad es? Sí, sí, se hizo mayorcito de edad. Después de 18 años, donde se denunció la contaminación de parte de YPF en todo el Gran La Plata, los vecinos, escuchamos todavía los festejos, están todos brindando, están en la calle, porque resulta ser que se dieron cuenta que efectivamente la refinería es contaminante, ¿no? En el medio ya el nene empezó a ir al baile, le piden documento y lo dejan estar adentro y lo dejan tomar alcohol porque creció, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, así que ahora los vecinos del Gran La Plata, esta contaminación llega nada menos que a 800.000 personas en la población platense. Un número menor. Imagínate, claro. Diría Monsanto, un número menor. Un número menor. Un número marginal. Un daño colateral de estos envenenadores, contaminadores, así que 800.000 personas durante 18 años estuvieron contaminadas hasta que se dio el fallo de la Cámara Federal de La Plata, quien condenó en este tira y afloje, porque esto en la gestión privada y en la gestión estatal se arreglaron a una infinidad de funcionarios judiciales que no te puedo decir los argumentos más irónicos que metieron para dilatar este tema. No sé por qué esta parte sí no me extraña. La de los 18 años por ahí, pero esta no. Funcionarios arreglados, jueces, no, esto... En absoluto. Así que bueno, festejamos los 18 años de este muchacho que ya creció para pasar a otra nueva y buena noticia. Bueno, vos pedías una buena nueva. Ya hay 3 municipios libres de fracking. Esa, el que te decía recién, que en Vaca Muerta era un desastre. Bueno, acá tenemos 5 Saltos en Río Negro, tenemos Concepción del Uruguay en Entre Ríos y San Carlos en Mendoza. 3 municipios libres de fracking. Pa, nuestro aplauso a estos 3 municipios. Genial. Te digo la última cortita, que es en las inmediaciones donde vamos en el tren y antes veíamos que fumigaban con herbicidas, con todas las porquerías. Bueno, ya no lo vamos a tener más porque, por suerte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte prohibió la aplicación de herbicidas en las vías férreas. Así que una buena para festejar. Me voy a tomar... Y lo único que tengo para agregar ahí es que eso se logró gracias a la intervención de los vecinos y las vecinas que reclamaron al defensor del pueblo. Les pedimos a todos que cuando vean algo, se quejen, luchen. La realidad solo la vamos a cambiar si actuamos para transformarla. Muy bien, ya lo tenemos en el estudio a el periodista fumigado hablando de fumigación. Y en homenaje a él vamos a poner un temazo de Alma Fuerte que se llama Glifosateando, nada menos. Los potreros estoy, los potreros glifosateando, sí. grifo chateando. Los potreros estoy, los potreros grifo chateando. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe. Y si nada queda para después, soy un cobarde, mande usted. Atiendo, los potreros estoy, los potreros gritos atiendo. Gritos atiendo, los potreros estoy, los potreros gritos atiendo. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe. Que si nada, nada queda para después, soy un cobarde, mande usted. Seguimos en A Desafaltar, el nuevo programa de Radio Porqué. Vamos a estar todos los lunes de 19 a 20. Va a estar el programa colgado también en la página de la radio, como todos los programas de Radio Porqué. Una forma muy, muy piola que tiene esta radio para aquellos que no nos pueden estar escuchando en vivo. Así que si lo estás escuchando, lo querés recomendar a una amiga, un amigo, va a estar en radio, en www.radioporque.org.ar, este programa A Desafaltar. Y como habíamos anunciado en el bloque anterior, está presente, llegado recién desde Alberti, un periodista que quizás lo hayas visto en YouTube, porque se estuvo mostrando mucho un video donde lo glifosateaban en vivo. Parece un chiste, pero no lo es. Un periodista que fue a cubrir una nota, lo glifosatearon en vivo. Así que estamos en el estudio con Oscar De Vincenzi, periodista de Alberti. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta invitación y acá estamos. Felicitaciones por esta nueva etapa o esta etapa. Muchas gracias. Comunicación para ustedes y muy bueno el nombre. Lo asocié mucho con el desalambrar. Sí, sí, totalmente. Yo creo que tendríamos que estar preguntando así. Yo pregunto a los presentes qué está pasando en Alberti. Contanos, Torito, qué se está dando allá. En Alberti se está dando algo muy interesante. Hay un acampe frente al municipio desde hace 33 días. Anoche estuvimos un poquitito inquietos porque a la señora se le había antojado pedir más refuerzos policiales. Te voy a hacer una pregunta. Primero, ¿quién es la señora y por qué están haciendo la huelga de hambre y el acampe en Alberti? La señora es la intendente de Alberti, quien da permiso para fumigar. Se llama Marta Susana Medici, es del Frente para la Victoria. Los permisos los da porque hay intereses económicos muy, muy interesantes que hacen cambio de figurita, ¿no? A quien le da permiso es el representante de Monsanto, que ahora ha bajado de categoría, ya no es más el representante de Monsanto, sino que es el distribuidor de Monsanto. Y al ser distribuidor de Monsanto, por ahí le entra menos plata. Ya no es nuestro problema, creo que nosotros venimos en una lucha desde hace años, del 2006-2007, teníamos fumigaciones aéreas hasta nuestro barrio. Logramos un amparo judicial, después hemos logrado otro amparo judicial. Hubo una familia que es Fernández Monsalvo que también hizo amparos, que se logró llegar a la Suprema Corte de Justicia, pero todo bonito, pero no se cumple. Sabemos, estuvimos varios miembros de Millones contra Monsanto en dos oportunidades allá en el acampe y la huelga de hambre. El acampe se está desarrollando en la plaza principal de un pueblo muy chiquito, y que Alberti, nosotros decimos que viene a ser solo un ejemplo de todos los pueblos de provincia de Buenos Aires y del interior del país que están siendo fumigados en frente de escuelas rurales, en frente de centros de salud. Así que lo que vimos en Alberti, nosotros quedamos muy impactados y fuimos a poner el cuerpo a las medidas que también tiene el acampe. Allí conocimos vecinos cuyos hijos tienen metales pesados en el cuerpo, ¿nos puedes contar qué es lo que ves vos entre los vecinos y cuáles son los tipos de cáncer, de enfermedades que se están dando en la población? Sí, mira, para arrancar, yo podría decirte que soy el tío abuelo de una niñita que nació con malformación, que es hija de un sobrino que trabaja en el campo, y la esposa de mi sobrino es una hija de un agricultor que trabaja con agrotóxicos. Y bueno, ese es uno de los temas más, más escondidos de esta historia. Muertes de cáncer, mira, ayer murió un amigo de cáncer, casualmente, con poca edad, no era su momento. Antes de ayer murió la hermana de un amigo de cáncer. El dato es muy, muy alarmante, pero parecería que en Alberti es normal morirse de cáncer. Es muy normal que las personas se encuentren a charlar en la farmacia donde van a comprar medicamentos por los problemas de tiroides que tienen. Entonces digo, todo lo que viene ocurriendo en este pequeño pueblo que estaba escondido a ojo de la alfombra, porque es un pequeño pueblo muy característico, Millones contra Monsanto, ¿no? Estamos en contra de los agrotóxicos, soy un intolerante a los transgénicos y los agrotóxicos, y no me avergüenzo de ser intolerante ante esta gente. Pero lo más curioso es que Felipe Solá es de mi pueblo. Qué triste ese dato, Torito. La verdad es que a mí me conmovió saber que el mismo cómplice de Felipe Solá es nacido en Alberti. Es nacido en Achupaya, tiene sus campos, su familia. Ahora migró, ahora no es más de Alberti porque es más fashion. Es de otro pueblo un poco más importante, que es donde el intendente Selva hace un año atrás firmó una autorización a fumigar a 300 metros. Digo, Felipe Solá fue el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Méndez, y fue el que firmó a carpeta cerrada el ingreso de los transgénicos a la República Argentina. Me avergüenzo de ser un vecino de este tipo, que además tiene, por ejemplo, enfrente donde tenemos el acampe, de espalda tenemos a la familia Rivara, Rivara Sociedad Anónima. ¿Le suena el apellido? Rivara es el ex ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, quien una vez le pregunté, le dije, che, ¿qué pasa con los agroquímicos y los transgénicos? No, no pasa nada porque hay estudios. Esto hace muchos años cuando todavía conversaba. Ellos se manejan con total impunidad. Lo único que le interesa es la billetera. Creo que en su familia tienen muchos muertos de cáncer, pero no asocian. El mismo ex ministro de distintas carteras, Rivara, su esposa hasta hace poco tiempo se estuvo haciendo un tratamiento por un cáncer. Hay que ser muy, muy ignorante, ¿no? Para... Bueno, ignorante, porque la verdad es una locura saber que tu propia familia está siendo envenenada, sos asesino y cómplice de tu vecino y de tus hijos y de tus nietos. Se manejan con total impunidad en Alberti. Vamos a pasar el audio de lo que fue tu fumigación, porque es un cuadro dantesco. Yo cuando lo vi en internet no lo podía creer. Vamos a escuchar. No pueden seguir fumigando. ¿Por qué tengo que salir subiendo si está prohibido fumigar? Zunino, ¿qué quiere que nosotros sacamos la propiedad? Está prohibido fumigar, Zunino. Es una propiedad privada. Está prohibido fumigar, Zunino. Zunino, está prohibido fumigar. ¿Por qué están fumigando? Sí, pero está prohibido. ¿Eh? Vamos a hablar ahí. Está prohibido fumigar. ¿Por qué fumigan? ¿Lo puedes sacar? Está prohibido fumigar. ¿Por qué están fumigando a menos de 1000 metros, señor? Camioneta de la empresa Veraza, que dice que esto es propiedad privada. Está prohibido fumigar con total impunidad. Siguen fumigando al lado nuestro. Al lado nuestro están fumigando. Este es Zunino, el hijo de remil puta que nos fumigó. Mostrar una autorización, así termino de hacer la filmación. Alguien le tenía que decir la verdad a ese hijo perfecto del patriarcado recalcitrante. Contanos... Que esa puteada, estoy demandado ahora por Zunino porque lo puteé. Te lo juro. Fui al fiscal y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo podés putear? No, yo tendría que haber dicho, señor Zunino, me acaba de rociar con esta mierda del glifosato, pero... Con esta porquería. Y nada más. Me demandó, así que vamos a ver qué resuelve la fiscalía. Lo vemos a Zunino asomando por el acampe. Todos los días pasa con su camioneta, mirando, pispeando. Qué provocador, ¿eh? Qué provocador. Lo mismo Veraza, que es el del auto Mercedes-Benz, que cumplió años el día que estábamos en el acampe. ¿Quién es Veraza? Veraza es el representante de Monsanto, ahora distribuidor de Monsanto, y el que mandó a fumigar. Bien, todos los envenenadores se dan la vuelta al perro por la plaza principal. Y la gente con... Yo vi mucho miedo. Mucho miedo, sí. Mucho miedo en Alberti. Mucho miedo. Es lo que se dice, ¿no? Esto de pueblo chico. Entonces hay... Mira, yo lo que... La percepción que tuve es mucha plata arreglando eso. Sí, mucha guita, mucha como para comprar... Medios, primero. Sí. Medios, voluntades y gente que no se anima a sentarse o a charlar. Ayer sucedió algo muy interesante. Uno de los rematadores del lugar se acercó con un bidón de nafta y sin ningún tipo de problema. Así que es como que se va avanzando en esta cosa de generar... Es más, hoy me enteré que era estafador, que había defraudado, me enteré que le había pegado un tiro a mi señora, me enteré de tantas cosas y se fue todo al carajo, porque digo, bueno, vamos a empezar a limar acá, bueno, y hablar. Esas son las estrategias que se utilizan generalmente cuando hay una protesta social. Y bueno, lo primero que hace el poder es tratar de deslegitimar la protesta. Claro, que no tiene criminal, o la criminalizás o la deslegitimás. Uh-huh. Y bueno, no importa. hay que darle para adelante. No, por supuesto que no importa. Digo, hoy fui muy soberbio en el programa de radio porque dije que era el hombre más importante de mi pueblo. O sea, hoy tenía una audiencia maravillosa porque hice casi 750 en internet y no sé, por aire creo que me ha escuchado mucha más gente de la que me escucha siempre. Y les decía, yo soy un soberbio, soy el tipo más importante porque se está preocupando Doña Rosa, el garca que fumiga, el alcahuete que cobra para empezar a descalificar, y el tema es que están descalificando a los vecinos, porque la protesta no es solamente de Oscar de Vincenzi, es de todos los vecinos. Y lo que vemos en Alberti es la soberbia de esta señora que está atemorizada. Mirá vos por qué está atemorizada la señora. No está atemorizada ni porque tiene una campe, ni porque se hizo la asamblea de pueblos fumigados. Está preocupada porque se viene una maratón radial de 70 horas con otros medios de comunicación que no son de Alberti y que no los puede comprar. Eso te queríamos preguntar. Sabemos que se hizo, estuvimos de hecho ahí compartiendo el plenario de pueblos fumigados, sí, con gente que vino de, incluso de Córdoba, de Rosario. Fabro se vino de Santa Fe a dedo. De Santa Fe y de toda la provincia, y estuvo muy bueno, y de ahí surgieron un montón de propuestas, pero puntualmente ahora se va a hacer esta maratón radial. ¿Nos podés contar de qué se trata? Y radial, además, de paso, convocamos a, sí, es una, a participar. Es una propuesta para que los que no tienen voces o que no se animan en los pueblos, porque hay gente que se está sumando sin tener radios, como en el caso de Chavás, que le dijo al dueño de la radio, ¿te animás a retransmitir y que hablemos? Sí, ningún problema. Quizás no coincide con nuestra línea editorial. Pero bueno, la maratón radial quiere decir que vamos a hacer 70 horas ininterrumpida de radio, sin descanso. Van a tener un minuto de descanso por hora. Y hay no que darle. Y no se puede pasar tema de más de 3 o 4 minutos porque hay que hablar continuamente. ¿Y de qué se va a hablar? De glifosato, de contaminación, de cipermetrina, de garcas, de negocios sojeros, de entrevistas a distintos referentes de todo el país, charlar, interactuar. Casualmente, no lo elegimos porque sea el 9. No, el 9 es porque vamos a tener teléfono celular gratis para llamar a todos los claros. Esa es la realidad. Bueno, vamos a estar, por supuesto, sumando a esa maratón y después vamos a escuchar un tema que a vos te va a encantar. ¿A quién? A vos, Torito. Que tenés a todos, que tenés a todos los glifosateros ahí a la vuelta de tu casa. Después de este tema vamos a seguir hablando. Primero porque sabemos que se sumaron personas a la campi y a la huelga de hambre. Vamos a hablar qué pasó en la Asamblea Extraordinaria de Pueblos Fumigados y cómo siguen las medidas para esa para el acampe y la huelga y cómo se puede sumar a nacionalizar esta instancia. Así que ahora, dedicado para todo Alberti, para el Torito, glifosato versus vida. Este es el mensaje de los vecinos del valle pidiendo que detengan la fumigación salvaje. No es un capricho absurdo, es una cuestión urgente. El veneno, el veneno para el bicho y para la gente. Por el verde jardín pasa el tractor roncando y a los caprichos del viento el glifosato va soltando. Para el señor productor hay varias alternativas, pero para los vecinos es el veneno la vida. Y mientras les pedimos que paren de fumigar, la chamarrita ambientalista le vamos a cantar. Mientras le pedimos que paren de fumigar, la chamarrita ambientalista le vamos a milonguear. Paren de fumigar, paren de fumigar, para que no gane uno y se enfermen los demás. Paren de fumigar, paren de fumigar. Somos los bichos. Buenas tardes. Buenos que cuidamos este lugar. ¿Qué se siente trabajar matando gente? Paren de fumigar, paren de fumigar. fumigar. La voz de los vecinos. Escuchamos la chamarrita, paren de fumigar. Quedó bien claro, ¿no? No queremos más que nos que nos fumiguen, que nos envenenen, ni a Alberti, ni a Mar del... Buenos Aires, ni Argentina, ni América Latina. Obvio, ni a nadie. Estamos de... santo del universo, como dice Casas. Eso mismo. Y al que empezamos a escuchar después del tema es un compañero, otro periodista que fue a filmar a Alberti, que efectivamente se lo encontró a su niño en la calle y le dijo eso, que se siente vender veneno, que se siente ser un tranza de la muerte. Torito, queríamos preguntarte cómo se sumó una compañera a la huelga de hambre. Qué lindo que me digas, Torito. Sí, se sumó Mariana Agüero, ya lleva 17 días de huelga de hambre, 17 días, se lo viene bancando bien y posiblemente esta semana si no hay resolución, hoy a la noche, a las 8:30, supuestamente hay una sesión del Consejo Deliberante al que le pedimos que sesionen sobre tabla el pedido que hicimos para que se prohíba totalmente las fumigaciones hasta tanto no tengamos el estudio epidemiológico en Alberti, que va a dar unos resultados alarmantes. Contanos, para aquellos que no somos de Alberti, ¿cuáles son los 8 puntos de la CAMPE? Los 8 puntos tienen que ver con 1000 metros de prohibición de fumigación terrestre, prohibición total de fumigación aérea, por supuesto, la renuncia de la jefa de medio ambiente, agua potable que no tenemos en Alberti, que se hagan las obras, que se haga perdón, el estudio. Perdón, puedo parar ahí. Agua potable en Alberti se está pidiendo. Sí, agua potable. No hay agua potable. Bien. ¿No tenés plata para tu bidón? Cagaste. Muy bien. Ok. Cagaste. ¿Qué más? Tenés agua para bidón y tenés que, bueno, darle la leche en polvo a tu hijo con riquezas en arsénico y nitratos y nitritos. Hay un fallo judicial, lo ganamos ese amparo y todavía no se hicieron las obras. Que se clausure el basural de cielo abierto, que también está contaminando las napas y una cuenca hídrica, que se haga el estudio epidemiológico, también la renuncia, otra vez, de María Zunino. Contanos, ¿qué les dicen en los centros comunitarios de salud a los habitantes de Alberti cuando van con algo raro en la piel, una intoxicación? Bueno, siempre con evasivas, ¿no? Alberti no tiene un registro del hospital o las salas de primeros auxilios donde haya un registro oficial de intoxicados, ni niños ni adultos. Y todos los que se mueren de paro cardiorrespiratorio, ¿no? No hay ninguna relación con los agentes externos contaminantes que tenemos en el pueblo, que son muchos. Un derrame de 20.000 litros de fertilizante hace 7 años fue alarmante. Se ve en la laguna de Alberti. El nitrogenado del Guan, que es el fertilizante, ha hecho que tengamos unos repollitos maravillosos y que el agua de la laguna esté totalmente pasada de nitratos y nitritos. Es increíble, ¿no? ¿12 concejales? 12 concejales, de los 12 nos reunimos con 10. Porque 2 no quisieron ir. Una pregunta, ¿cómo está compuesto el Consejo Deliberante? Como para un dato nada más. Un dato interesante es que el Consejo Deliberante tiene 7 concejales de la oposición, de la Unión Cívica Radical, 5 concejales del oficialismo, que es el Frente para la Victoria. La Unión Cívica Radical es tan cómplice como el Frente para la Victoria. Ambas bancas están a favor de que se pueda fumigar a 200 metros, a 100 metros. Total, dicen, no hay estudios estudios científicos que digan que nosotros tenemos que dar 1000 metros, cuando en realidad hay un fallo judicial y hay demasiada literatura científica como para estar arriba de los 1000 metros. Nosotros propusimos, uno de los puntos también, es empezar a trabajar en los 5.000 metros de área ecológicamente protegida y libre de transgénicos. Estos concejales, inclusive la intendente, estuvieron invitados a las charlas que se dieron en la asamblea de pueblos fumigados que se hizo en Alberti como para desasnarse, ¿no? Porque uno podría decir, esta gente opera de esta forma. No porque está informada. Así es. Porque, no sé, tiene otra profesión. Está bien, sos concejal, ya sé que tenés que leer. Claro, y además hay 5 carpas que ves todos los días enfrente de la municipalidad. Y no están haciendo picnic. No están haciendo picnic, ¿eh? Bienvenidos, no están haciendo picnic. Sin embargo, fueron invitados y no acudieron a escuchar a Darío Ávila, que es el abogado de Madres de Ituzaingó, Sofía Gatica, María Godoy, el ingeniero agrónomo Cerdá, a Jorge Eduardo Rulli del GRR, al ingeniero Cafiero, que es de la Mesa Agroalimentaria de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es que no fueron. Por nota escrita y firmada, dijeron que no podían ir porque no lo organizaban ellos. Excusas. Triste que sean esos los... Uno de los que firmó, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, es médico. Raro, ¿no? Eso es loquísimo, pero bueno. Eso sí que es raro. Bueno, Alberti, vimos en Millones contra Monsanto cuando estuvimos ahí que es la impunidad total, es extremo de lo extremo. Acá tenemos al periodista fumigado, estamos con Alberto, con Oscar de Vincenzi, que él, eso, lo fumigaron en cámara. Está en el día 33 de una huelga de hambre, de un acampe, en este pueblo donde, que ahora es famoso porque se puso donde se tenía que poner. El pueblo a la altura de la contaminación, del genocidio que se está dando en toda la Argentina y en un pueblo como es Alberti. Te vamos a dedicar un temazo. ¿Otro? Sí. Nosotros queremos un tema que habla de las semillas. Nosotras queremos... ¿Le pedimos a Miguel que lo ponga? Sí, Miguel, estamos operadas y operados, nada menos. Musicalización y puesta en el aire. Que por Miguel Mirra. Así que es un lujazo de estar debutando con este operador, con el Torito en vivo. Ahí va. Semilla al corazón. Estrellas romperás el mundo en dos. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día. Son semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día. El corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Seguimos en A Desafaltar, el nuevo programa de Radio Por Qué. Nos querés escuchar, lo querés recomendar, decile a tus amigas, decile a tus amigos que entren a www.radioporqué.org.ar, que ahí va a estar colgadito como toda la programación de esta radio A Desafaltar. Así que llegaste tarde, solamente estás escuchando los últimos 10 minutos. No temas, no temas. En un rato ya vas a poder escuchar el programa entero. Te contamos que estamos en el estudio con Oscar De Vincenzi, alias El Torito, el periodista fumigado de Alberti, provincia de Buenos Aires, a solo 180 kilómetros de Capital Federal. Están fumigando a mansalva, ilegalmente, enfrente de escuelas rurales y centros de salud. Torito, ¿cómo sigue la lucha en Alberti? Está bueno, permitime que lo entendí. Es Radio Por Qué, la radio del movimiento, RPQ, el estudio de Nora Cortina. Nora Cortiñas, así es. Norita también tiene un programa en la radio. ¿Cómo sigue la lucha? Sigue que nosotros no manejamos el cómo sigue. Nosotros pusimos el cuerpo y el cuerpo nuestro está allí, tirado en la cabecera de plaza, donde la tomamos, el territorio que se ocupa, ¿viste? Torito, ¿cómo te contacta la gente que te quiere ayudar, colaborar? Me puede llamar al teléfono o al Facebook. El teléfono es 02346-1559-5121. El Facebook es punto cero. La página es www.laambientalista.com.ar. ¿Cómo es? www.laambientalista.com.ar. En Facebook, punto cero, cero. Así es. Cero con... Cero escrito. Sí, en letras. Cero. Uh-huh. Muy bien. Creo que esta lucha recién comienza en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, una provincia que generalmente ha estado ausente en las luchas sociales. Nuestra provincia es de esas fashion que no tiene campesinado, tiene chacareros, pero sí tiene gente que está de pie. Hay gente que tiene ganas de animarse, o sea, todavía le falta ese estadio. Y creo que Alberti le dio el puntapié inicial como para decir, muchachos, se puede. Y si se puede es que tiene que ser contagioso. Creo que la maratón de los 70 días que empieza el próximo jueves, el 9 de mayo, va a ser un punto de encuentro para ustedes que tienen programa de radio, para el vecino que tiene una radio, no sé, en Bahía Blanca, en Santa Fe o en cualquier parte del país, que pueda enlazar a través de la página web de nuestra, que es laambientalista.com.ar, y hacer intercambios, ¿no? Y preguntarle, qué sé yo, preguntarle a la gente de Firmat qué está pasando en su pueblo, qué está pasando en Los Toldos, qué está pasando en Junín, dónde hay ordenanzas, dónde no hay ordenanzas, dónde hay garcas, dónde no hay garcas, dónde el tema... puntual de la lucha lo negocian en los tribunales, donde hay funcionarios que se hacen los distraídos y reciben el sobre. Esto es lo que tenemos que seguir difundiendo. Generar compromiso. Sí, esa es la idea. Sí, nada menos que por la vida, ¿no? En ese acampe vimos un montón de localidades de localidades, de pueblos y también, sí, de fetiches. Convocamos siempre desde Millones contra Monsanto a sumarse a la campe, a ir a Alberti, a estar por lo menos en contacto desde Punto Cero, desde la radio, para estimular a estos dos compañeros que están en huelga de hambre desde tantos días. Y desde acá, sabés siempre que los bancamos, que acompañamos la causa de ustedes. Siempre fuimos recibidos con mucho amor, con mucha solidaridad, que es la en la que tenemos que estar trabajando. Si esto no lo hacemos desde la solidaridad y desde los seres humanos que somos, no podemos sostener una lucha ante un monstruo tan grande como son aquellos que transan con el poder, que son envenenadores y que no les importa nada la vida, por supuesto. Así que, Torito, llévate todos los saludos, el aguante, el estímulo y todo el amor que desde acá te estamos dando. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos el 25 de mayo en esta actividad tan interesante en Retiro. Muy bien, seguimos en una agenda súper cortita. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó y qué tenemos para esta semana, Yani? Bueno, les voy a contar qué tenemos para esta semana y después vemos lo que pasó. El 6 de mayo El Río Nos Une, a las 8 de la noche en el Centro Cultural Fontana Rosa, en Plaza Montenegro. En un ratito nomás. Eso es en Santa Fe. Bien. Porque nos escuchan en todo el país. Por supuesto. Así que después tenemos algo muy interesante. A ver. Del 7 al 9 de mayo tenemos el Congreso Internacional Arminera 2013. Interesante. Me han contado que ahí va a haber gente que no es amiga. Ahí va a haber gente que no nos gusta mucho la mega minería contaminante. Así que se está convocando a las 17 horas, el 7 de mayo, a ponernos enfrente del centro de exposiciones, a hacer un repudio no a la mega minería. Esto es en el centro de exposiciones Costa Salguero de Capital Federal. Bien, martes 7 de mayo, entonces, hora. 17 horas. Perfecto. En el Centro de Exposiciones Costa Salguero. Muy bien. Bueno, después tenemos el sábado 11 de mayo, de 10 a 13, una actividad sobre llenado de botellas para la Ecocasa. Eso es en la Universidad Nacional de Salta, Salta Capital. De 15 a 17 horas, en Mar del Plata, Punta Mogotes, una visita guiada por la Reserva Natural al Puerto, así que los que estén por ahí, es una interesante actividad para estar en un ambiente natural y de paso conocer y lo que hay que preservar, que son las reservas naturales del país. Sí. A las 17 horas, el mismo 11 de mayo, una bicicleteada en San Miguel de Tucumán. Muy bien. En la Plaza Independencia. Muy bien. Estamos abarcando federalismo a pleno. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo en este debut. No nos olvidemos. Agenda, última cosita. Sí. Repetimos, porque ya se dijo en el primer bloque, 25 de mayo, sí. Fuera Monsanto, Plaza San Martín de Retiro, frente al edificio donde está en el décimo piso las oficinas de señor Monsanto. A las 14 horas vamos a estar ahí escrachando a Monsanto, envenenador de todo el mundo. Fuera Monsanto, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Miguel operando, a los amigos que se acercaron, a todos los que nos mandaron la mejor onda en este nuestro debut. Nos estamos escuchando el lunes que viene a las 19 horas y te podés contactar en Facebook en Millones contra Monsanto. Ahí va a estar toda la información del 25 y de todas las noticias que subimos a diario, documentales y muchísima info más. Muchísimas gracias. Gracias. Nos estamos escuchando. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar cansado, agotado, agotado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué.